10 de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 23, La guerra contra ti mismo, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula Salvación sin transigencias. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Salvación sin transigencias. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Sí es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño, y que te hará tanto daño como lo harían cualquiera de las formas que sí reconoces. Entonces, se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva. Su propósito es siempre el mismo. Su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede por menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras lo comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en pesadillas, en las que las sonrisas habrán desaparecido, y en las que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosándolo. Pues nadie que piense en asesinar puede escaparse de la culpabilidad que dicho pensamiento conlleva. Si la intención del ataque es la muerte, ¿qué importa qué forma adopte? ¿Podría cualquier forma de muerte, por muy hermosa y caritativa que parezca, ser una bendición y un signo de que la voz que habla por Dios le está hablando a tu hermano a través de ti? La envoltura no hace el regalo. Una caja vacía, por muy bella que sea y por mucha gentileza que se tenga al darla, sigue siendo una caja vacía. Y tanto el que la recibe como el que la da no podrán seguir engañándose por mucho más tiempo. Niégale el perdón a tu hermano y lo estarás atacando. No le estarás dando nada y solo recibirás de él lo que le diste. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? El día de ayer, en la charla de encuentros existenciales, estábamos hablando también de la culpabilidad. Para ser exactos, vamos a ver cuál fue el temita del día de ayer, ¿no? Fue tu liberación de la culpabilidad. Fue el apartado 10 del capítulo 13. Entonces, ayer estábamos hablando de las leyes del caos, ¿no? Y en las leyes del caos, pues, hablaba también de la culpabilidad, que era la segunda o la tercera ley, ¿no? La segunda ley. Y hoy nos está hablando de cómo nosotros podemos tergiversar probablemente las situaciones que vivimos. Sin embargo, al momento de vivirlas, pues no va a haber una ilusión que lo mantenga, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la idea de la culpabilidad y de la forma en que uno pues ataca. O, por ejemplo, nos habla realmente de la muerte, ¿no? El ataque y de la muerte. Y nos dice que asesinar, ¿no? Va ligado con culpabilidad. Y no lo estamos hablando también en sentido literal, ¿no? Supongamos que alguien va y asesina a alguien. A veces uno, con los pensamientos que tenemos, estamos aniquilando a otra persona. En la guerra o en la vida real, que nosotros conocemos como vida real, y lo digo entre comillas, escuchamos de asesinatos. escuchamos cómo gente le dispara o le quita la vida a alguien más de distintas formas, ¿no? Y a veces uno piensa que tal vez lo está haciendo alguien por justicia. Hay gente que dice, esta persona le hizo mucho daño a mi familia, entonces viene la mía, ¿no? Y o me estoy defendiendo de que esta persona me mate a mí antes, y entonces, pues mata a la otra, ¿no? Al hacer esto, por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo un ejemplo bastante, tal vez, tenebroso si lo empezamos a interpretar. No se preocupen, es ficticio. Pero, sí suceden mucho de estas situaciones, ¿no? En el mundo, en general. En las guerras, pues, se da mucho también. Y no lo digo de una forma, como qué simple, o sea, qué normal. No está normalizado para mí, en absoluto. Sin embargo, a lo que voy, de que tal vez, inclusive la persona que asesina a alguien, tal vez está sonriente de decir, cumplí con lo que yo quería, etcétera, etcétera. Pero, como el ego es muy, muy fuerte, no los deja en una mente de locura, se vuelve más loca esa mente, ¿no? Ese ego. Entonces, como nos decía, o sea, cualquier forma de muerte, por muy hermosa y caritativa que parezca, pues estamos haciendo algo que al final de cuentas va a cobrar factura, ¿no? Va a cobrar factura a través de nuestra mente. A veces decimos que esto es el karma, y el karma no es más que lo que nosotros estamos haciendo y que estamos viviendo ahorita. Nos gusta pensar, ¿no?, que hay un karma por ahí, por allá. Nos gusta pensar que el karma se va a venir en algún momento. Y no recuerdo de cuál de todos los libros que he leído, habla, creo que también aquí, ¿no?, en este mismo libro, pero no recuerdo de cuál de los otros. No sé si es de Miguel Ruiz, o no sé si era de Luisa Hale, o no sé si era de Caroline Mies, que les recomiendo libros de ellos. Uf, te transforman la mente, ¿no? Pero bueno, o de Eckhart Tolle. Creo que lo dije mal, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que habla sobre esto del karma. Creo que también es Sadhguru. Y pues otra vez, o sea, nos aterriza quitándonos todas estas ideas futuristas. Pero lo que iba es de que si nosotros hacemos algo, damos algo, vamos a recibir lo mismo. O sea, hay que tener en cuenta esto. Y si quieren tener cuidado, pues también tener cuidado en lo que estamos otorgando. Porque lo que estamos dando, si estamos dando una caja vacía con una envoltura hermosa, pues al final de cuentas va a recibir esa caja vacía, y nosotros mismos somos conscientes de eso, o bueno, sabemos de ello, ¿no? Porque conscientes no somos cuando somos inconscientes. Entonces sabemos que esa caja sigue estando vacía, ¿no? Y no se engaña cuando uno lo recibe ni el que lo da. Esto lo hace como para recordar que cuando nosotros negamos el perdón a alguien, quiere decir que lo estamos atacando. Por eso dice, niégale el perdón a tu hermano y lo estarás atacando. Como decir, no te mereces mi perdón, ¿no? Y entonces, si no se merece nuestro perdón, hay algo detrás de esto, el por qué no se merece. ¿Por qué? Porque guardamos ciertos pensamientos que tal vez son resentimientos, que tal vez son cosas que traemos muy tatuadas en nuestra mente, que no lo queremos soltar. Entonces no le estaremos dando nada, y pues solo recibiremos lo que estamos dando, ¿no? Nos dice en el párrafo 4: este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuese, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede propiciar la calmada y serena certidumbre de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra, y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz, si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista? Los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que algunas formas de asesinato mantienen la paz a salvo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito, y nadie transige con un enemigo sin seguir odiándolo por razón de lo que éste le privó. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. Híjole, casi les leí todo el apartado, pero tenemos que escucharlo de él para no yo tergiversar tampoco el mensaje, ¿no? Es muy importante que no confundamos esto. A veces tergiversamos lo que es la paz y queremos hacer cosas que según esto nos van a causar paz, como decir, no te perdono y me alejo de ti, ¿no? Ay, ya voy a estar en paz. No es cierto. Estamos negando el perdón. Y al negarlo quiere decir que hay un ataque de parte nuestra. Y cuando justificamos atacar porque decimos, quiero mi paz. O sea, estamos defendiendo la paz y estamos justificando atacar en nombre de la paz. Entonces, no nos estamos dando cuenta que la paz está dentro de nosotros. No hay necesidad de defender la paz. Cuando reconocemos esto, no hay necesidad de perdón. Pero dices, pero le estás negando el perdón. O sea, lo que voy es de que dices, es que no es necesario. ¿Por qué? Porque no tengo nada, o sea, en contra de ti o de los demás. Qué bonito sería eso, ¿no? Que realmente recordáramos para que llegase un momento en el que ya no hay necesidad de perdonar. ¿Por qué? Porque somos 100% responsables de lo que nosotros estamos viviendo o cómo decidimos vivirlo. Si lo quieres ver como actitud, velo como actitud, si se te hace más fácil comprenderlo, ¿no? Decir, ok, depende de mi actitud, cómo voy a vivir esta experiencia ante la vida, pues piensa en eso, pero siempre va a depender de uno. Todo lo que estamos buscando no lo vamos a encontrar afuera, realmente no lo vamos a encontrar con alguien más. Habrá medios que nos ayudarán a regresar en donde realmente vamos a encontrar las respuestas, pero siempre vas a llegar a ti. Y bueno, yo creo que este tema lo ampliaremos en otra ocasión, tal vez en la siguiente charla del miércoles. Pero ahorita vamos a irnos al repaso. Hoy estamos en la lección 179. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y las lecciones que vamos a repasar son la 167 y 168. Mañana ya vamos a finalizar con el repaso, ya la próxima semana, por favor de Dios, si Dios quiere, vamos a comenzar una lección por día. El repaso del día de hoy: solo hay una vida, y esa es la vida que comparto con Dios. ¡Qué bonito! Dios es solo amor y por ende es lo que soy yo. La número 2, tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Pues hoy vamos a recordar la paz, el regalo vacío, para que nos acordemos de ello, de cómo va el perdón, ¿verdad? Que es lo que estamos otorgando. Y que pues solo hay una vida, y esa es la vida que compartimos con Dios. Queramos o no, la estamos compartiendo con Dios. Por más que nuestra mente nos diga, no, pues la estoy compartiendo ahorita con otra cosa, con otro esto, pero no con Dios. No siempre la estamos compartiendo, solamente hay que regresar a escuchar a nuestro ser y nos va a decir, sí, la estás compartiendo con Dios, porque Dios es solo amor y por ende, eso es lo que eres tú. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.